Rudy. Sin Acritud, un programa con la actualidad cultural, político y social como razón de ser. Un espacio donde encontrarás todo aquello de lo que no se habla en otros lugares. Sí, Ostírala. Hoy es viernes y como todos los viernes a estas horas, da comienzo Sin Acritud. Y esto que estaba sonando es el grupo bilbaíno Bilbomatics, a quienes tenemos la oportunidad de tener hoy aquí con nosotros dos de sus integrantes. Ellos son Igor y Ando. Eguardión. Opa, ¿qué tal? Y bueno, vamos a charlar un poco sobre este disco de nombre Bilbomatics que acaban de sacar y sobre el grupo. ¿Cuánta gente estáis en esta banda? Aunque solo habéis venido dos. Pues como buena banda de escatalítica que somos, somos como un montón. En el disco hemos participado como banda 9 personas, aunque nos han ido también más. Y ahora mismo, pues, que yo sepa, somos 8, ¿no, Ando? ¿O qué? Sí, bueno, el trompeta se tuvo que... Bueno, se nos fue. Y ahora, pues, Tenemos un amiguete nuevo que nos hace un poco la suplencia del trompeta y eso, y alguna sorpresita más que no sé si todavía no me voy a precipitar. No se puede decir. 8, que son batería, bajo, guitarra, teclado, dos saxos. No, saxo, trombón. Eso, saxo, trombón. El trompeta y luego dos voces. Bueno, dos cantantes, aunque luego también hacen coros el guitarra y el teclado. ¿Cuándo empezáis con este proyecto? Porque esto viene de largo, ¿no? Pues esto viene, bueno, yo siempre recuerdo que el primer concierto fue en Olabeaga, en el Gasteche, en Fiestas de Olabeaga, en septiembre del 2008. Y nada, pues llevamos ensayando un par de meses antes, ¿así? Sí. Unos meses antes llevamos ensayando. La verdad es que fue todo como un poco precipitado o algo, como muy rápido, como muy de repente. Hostia, que nos han dicho para tocar y hay que tocar. Y tocamos. Sí, todo ha sido así muy rápido. Nos juntamos por no sé, pues porque siempre nos ha encantado este estilo de música y casualidad, pues somos colegas antes que un grupo, pues éramos de la cuadrilla y justo nos juntamos pues los más enfermos de esta música, que aparte ya varios teníamos un programa de música jamaicana en Irola Irratia, o sea, ya le íbamos metiendo fuerte a la música jamaicana. Esto ya, pues no sé, 2000, no sé qué sería, 5 o 4. Y luego nos empezamos a juntar pues sobre el 2007, finales o algo así. Sí, algo así, en pocos meses, lo que digo. Pues nos dijeron para tocar en Fiestas de la Vega y elegimos el nombre en 2 minutos o 3 y tocamos desde 2008, eso es. Y ahora que lo que se lleva así es el ruido, lo eléctrico, ¿qué os lleva a hacer un disco tan, no sé, podría ser de sonido antiguo, ¿no? Sí, bueno, lo que sí que abunda mucho, igual, hablando en plan en términos de lo que aquí se conoce como ska o así, ¿no? Supongo que digas. Pues sí, pues aquí yo creo que es lo que más predomina, ¿no? Es que gusta mucho la pachanga y este estilo musical que por aquí pega mucho, que nosotros lo denominamos un poco rock con vientos. O viento sin rock. Eso es. Qué bueno, que a mí personalmente digo, pues me fastidia un poco cuando dicen que ellos hacen ska y así. Entonces, sí, porque creo que los Escape también hacen ska. Bueno, claro, vamos a dejarlo. Eso es. Claro, pues a eso voy. Y nosotros siempre hemos tenido claro que eso no queríamos ser. Y aparte, lo que nos gusta a nosotros siempre ha sido muy las raíces del ska. O sea, no, nos gusta el ska porque escuchamos lo de los años 60. Y entonces hemos ido un poco buscando eso, aunque es verdad que hemos empezado tocando rollo chutón, rollo Specials, Madness y aporreando la batería y como podíamos, pero bueno, poco a poco te vas metiendo en el rollo y teníamos claro que íbamos a tirar un poco por lo que hemos plasmado, un poco el rocksteady, el ska un poco añejo y así, que era un poco lo que se echaba en falta, ¿no? Que por aquí solo escuchábamos a Catch y un poquito anterior a los Chuck y poco más. Poco, ¿no? Más, los Banana Boat de Logroño, así grupos de por aquí cerca y así. Pues era, pero yo creo que al final lo que dice Ando, un poco que hemos ido un poco buscando el sonido, la música que más nos gusta y nos cada vez nos acercamos más, lo que dice. Empezamos a hacer lo que, yo creo que al final toda la gente que ha empezado a escuchar ska siempre, o normalmente, hablando con la gente, siempre ha empezado a escuchar pues eso, Specials, Madness, Batmaners, Selected. En mi época es lo que había. Eso es. Ya. Y es lo que con 18 años mejor te entra, no te entra mejor que, o sea, te entra mejor que, yo que sé, que las armonías de Tuchan, de Maitas, a tres voces, que no sé qué. Bueno, luego te vas metiendo y te gusta más, lo otro es más rico, es más, yo que sé, el sonido ese viejo, la historia que hay detrás y tal. Y lo que sí que creo que hemos conseguido es acercarnos un poco más a eso, a ese sonido, ¿no? Un poco más eso, rocksteady. Claro, que 60. Que a nosotros también, o sea... nos han influenciado los Cortatu y es que hemos crecido con ellos y con lo que nosotros creíamos que eso era el ska y todo, Baldín Badá, Corroscada y Tijuana, todo lo que tenía vientos y le metían king, king, king, king. Incluso Chaña, que en... Sí, componer una guitarra a la contra y es ska, eso, ¿no? Eso es. Hemos reivindicado un poco siempre pues que el ska, que es, pues aparte del riff ese de esa manera de tocar la guitarra, que es pues un poquito más que eso. Entonces, pues, creo que hemos conseguido acercarnos a esa idea y, bueno, en ese aspecto, contentos. Sí. Bueno, y tenéis un disco, del que vamos a ir una canción, ¿no? No va a ser todo hablar, que eso la gente es, se aburre. Eso es, a ver, eso ¿qué es. Temazo vas a poner? ¿Qué temazo queréis que ponga? Es que hay tantos que es que no sé por dónde empezar, o sea... Sorpréndenos tú. Bueno, pues si elijo yo voy a coger la más bilbaína del disco. Eso es. Carola. Ah, mira, estupendo. Bueno, aquí seguimos con la gente de Bilbomatics. Esto ha sido el tema que abre su disco, Carola, y es del disco de lo que vamos a hablar ahora. Un discazo, por cierto. Sí, muy redondo. Un discazo, a mí verdaderamente me ha gustado, ¿eh? 9 temas, de hecho se me ha hecho cortito. 9 temazos, sí. ¿Y dónde habéis grabado? Lo hemos grabado en un estudio de... Bueno, un colega que, un musicazo que tiene una banda que se llama Priscila, que está montando un estudio, y gracias a su estudio, su paciencia, y luego también la metió paciencia y más paciencia, pues hemos conseguido parir el disco. Está, bueno, es un estudio que está en la calle Moncada, en Irala. Sí, bueno, es que es un local de ensayo. Y aquí hay que decirle, Xavi Urruti, eres el puto amo, te queremos, tío. Urruti, te quiero joder. Me imagino que coordinar 9 personas, grabar tantos instrumentos, tantas voces, tantos coros, esto no se hace en una tarde, ¿no? Joder. Pero es que antes cuando hemos entrado nos ha dicho, ¿cuándo habéis tardado? ¿Cuántos días? Ha preguntado, ¿no? ¿Cuántas horas? ¿Cuántos meses? Por el tema de que las grabaciones se pagan en horas. Sí, sí, bueno, ha ayudado que él es amigo, pero hemos tardado varios meses. No por nada, por ejemplo, Ando estuvo en Jamaica, que también puedo hablar de ello si Ando le apetece y tal, un poco... Pues chupando un poco, ¿no? Del rocksteady ese de los años 60, un poquito del sí. Studio One, Crystal, Downtown, todo el rollo ese. Tuvo que ir a Jamaica a pillar el flow. Tuvo, ¿sí? Es que se le fue un día y tuvo que ir a poner a Jamaica. Entonces, sí que es verdad que no hemos grabado de seguido, pero si te refieres a de lo que desde cuando empezamos a cuando hemos acabado, pues han pasado pues año y pico, sí, yo creo. Sí, un año y pico, grabando. Sí, sí. Bueno, con muchos parones muy largos, evidentemente, sí. Pero sí, sí, nos ha sido difícil. Somos 9 personas, cada una con nuestra pedrada aparte, y 9 personas más otras personas que han colaborado en el disco. Tenemos un barítono que nos han metido por ahí. Y más instrumentos. Y un montón de cosas más. No, lo cierto es que sois un grupo sin prisas. La música que hacéis es una música para no tener prisa. Rocksteady, es todo relax, todo disfrutar, todo ese rollo. Y lo cierto es que 8 años para sacar un disco también es tomarse la vida del grupo sin prisas. Bueno, yo creo que no ha sido tomarse 8 años. Yo creo que llegó el día y dijimos que igual grabamos, ¿no? Pues sí, habrá que grabar. Y ya está, pero no creo que, en plan, desde el primer momento hemos pensado en grabar el disco. Yo creo que no estaba en la cabeza, ¿no? O sea, sí que es una cosa que hay que hacer, pero que hasta que uno o alguien nos dijo, oye, ¿qué? ¿Nos ponemos ya este año? Pues sí, y nos pusimos a ello. Pero tampoco era una obsesión. No ha sido forzado. Yo creo que lo hemos grabado cuando creíamos que lo teníamos que grabar, cuando creíamos que teníamos los temas adecuados o que nos gustaran como para grabarlos, que merecerían la pena grabarlos. Y como he dicho antes, o hemos dicho antes, pues habiendo ya pillado un poquito el puntito ese de jamaicano un poco más clásico, entonces hemos visto que era el momento de grabar. Hayan pasado 1 año, 2, 3 u 8, eso tampoco lo hemos tenido, no nos ha agobiado en ese sentido. Hemos ido dando conciertos y ya está, y cuando hemos creído que teníamos un poco el puntito ese que decíamos, pues hemos dicho, coño, pues igual es la hora de, joder, de que esto quede para la posteridad de la historia, en los anales de la historia del ska mundial. Entonces, pues entonces lo hemos grabado. Un disco que, como decíamos antes, tiene 9 temas que tocan una amplitud de temas. Desde el ocio, como podría ser Ostírala, el trabajo... Sí, un poco... Hombre, las letras un poco reflejo un poco de lo que somos nosotros y nosotras en el grupo. Que, por cierto, somos... Una cosa que también yo creo que es para decirlo y para estar contentos, que somos... Es bastante mixto el grupo. Somos 6 chicos y 3 chicas. Y es algo que no es, por desgracia, no es muy habitual verlos en los escenarios. Y, joder, es una cosa que yo, por ejemplo, personalmente estoy súper contento con ello. Pero volviendo al tema de las letras... Pues sí que es verdad que son al final un poco reflejo de lo que, pues de cómo somos y cómo vemos un poco las historietas, un poco, pues la primera canción que hemos escuchado, la de Ostírala, pues ha hablado un poco de, pues, del ritmo de vida, del estrés, del curro, del la segunda canción que has pinchado, Carola, como decías, pues es muy bilbaína, es un poco pues lo que hemos visto en Bilbao estos últimos años o décadas, y el cambio que ha sufrido, nunca mejor dicho, Bilbao, en muchos aspectos a peor, quizás en otros a mejor, pero en muchos a peor. Y queríamos dejarlo ahí, así como otros temas. Pues yo qué sé, iba ahí, pues un poco dedicado a los colegas, Utsia Metxe Egiten, Sartu, que habla sobre la ocupación, que es algo sobre lo que alguno de los miembros del grupo pues hemos tenido o han tenido experiencias y nos toca de cerca. Un poco lo que nos ha apetecido, lo que nos rodea, un poquito tampoco nos hemos comido, ¿no? Sí. Sí. Sí. Bien, sí. Eso es. ¿Suponéis que el tema del euskera puede ser una influencia negativa a la hora de... de salir de Bilbao? Yo creo que todo lo contrario. Yo creo que... para mí el euskera yo creo que es uno de los hándicaps esos que tenemos. Porque sí, yo creo que es lo que nos da... no sé, nortas, personalidad. Personalidad y, sí, sí. Y yo creo que es súper importante y... y eso, y lo mismo que nosotros escuchamos grupos de ska suecos, holandeses, italianos y de todos los sitios, pues que escuchen. Hombre, también con lo de suecos ha pasado, pero uno sí. Bueno, sí, es verdad. No, no, yo una temporada estuve bastante enganchado al ska italiano, del que no entendía ni una palabra si no tenía las letras escritas delante. Eso es. Claro, los jamaicanos que hablan en patua, es que el patua, y nosotros hablamos en euskera, pues... ¿Qué es el patuando? El patua es el idioma autóctono jamaicano. Es el broken English. Oh, yeah. Eso es. Antes que viniesen los joyos ingleses a invadir y a imponer su idioma. Y eso, pues nosotros lo mismo. Como nosotros también nos han puesto un poco el idioma. Eso y es. Tenemos que hablar en castellano muchas veces por narices. Y como 10 euskaldunes más un erdaldun son 11 erdaldunes, pues ¿por qué no cantamos en euskera, no? Que es algo que... también le da un puntito verés al grupo, yo creo, por el estilo clasicote y que se acerca o pretende acercarse un poco a la música negra, pues en euskera. Y que encima coge un carácter político, que quizás no lo tenía que pillar, pero... cantar en euskera es la hostia, ¿eh? Eso es, animamos a todo el mundo, que es que... cojones, estáis cantando en inglés y hostias esas. Y además se liga más en euskera. Eso es. Sí, lo que es curioso es lo que has comentado, Ando, de que cantar en euskera sea un tema político. Sí. Indudable. Cuando sí. Tendría que ser algo lo más natural del mundo, ¿no? Nadie se plantea que un grupo de Bilbao que canta en inglés, que eso sea político con lo político que es, vamos. Sí. Que no es solo porque me sale mejor, es más fácil, ¿no? Y aparte es eso, es la dificultad que tiene de encajar en... claro, porque es que cantar en euskera es difícil. Es muy difícil porque... es un idioma que, aparte, la fonética tampoco es tan suave, es un poco agresiva y te obliga a meter más palabras para decir cosas muy significantes, cosas que con el inglés, con palabras muy cortas, jo, puedes jugar y tiene una fonética increíble y eso es lo que se nutre la gran mayoría de bandas a lo fácil. Eso nos pasa cuando cogemos una, por ejemplo, el mismo disco en los directos o lo que sea, ahí tocamos versiones. Joder, coges la original y en un párrafo dicen el doble de cosas muchas veces de lo que nosotros pretendemos decir en euskera, precisamente por lo que dice Ando, por la fonética, por las contracciones, porque es que en cuatro sílabas han dicho... eso es una característica que tiene el euskera, pero tampoco nos vamos a quejar. Es el nosotros también, una cosa de las que trabajamos a la hora de hacer la letra, aparte de la temática, es pues quitarle un puntito, el puntito es agresivo y que sea más, que entre mejor, que cuidar la fonética también. Y es otro de los aspectos en los que también pues hemos intentado trabajar de cara a las letras, aparte de la temática, claro. Esta noche tenéis concierto. Conciertazo. Sí, sí, vamos. Yo estoy, yo no duermo desde hace un mes, por lo menos, vamos. Creo que ya no quedan entradas, pero bueno. No, sí. Tocamos en la Stage Live, en una sala seminueva, al lado del Anchoqui. En el antiguo congreso, eso, ¿no? Sí, y bueno, toca con nosotros unos tal Agrolights. Unos que se pasan, vienen de Los Ángeles y, oye, ¿qué? ¿Tocáis con nosotros? Venga, venga, vale. Sí, unos primerizos en esto unos del primerizos. Ska. Sí, la verdad que hay que decir que es un grupo muy puntero en el rollo de reggae, que llevan muchos años, son perros viejos, tienen mucha clase, tienen mucho tirón y sobre todo tienen un estilo propio para mí, que es lo que ellos denominan, o en su día denominaron con el primer disco y tal, el dirty reggae. Es la manera que tienen ellos de tocar y entender el reggae, mucho más agresiva, mucho más con bajos en algún momento funky. La actitud del cantante, de todos, del cantante también, pero de los demás también, el teclado. Vamos, yo es un grupo que sigo hace muchos años y como bien sabe mi amigo Ando, y vamos, es un placer y un honor tocar con ellos, con un grupo que está de gira en Europa, que viene de Los Ángeles, tocar con los Agrolights, que ahora mismo es pues el mayor grupo así de reggae así a nivel mundial. Yo creo que es así, quitando a los jamaicanos y todo ese rollo, yo creo que es el grupo así un poco más que llama y que la peta. Pero bueno, aparte de ellos, la que lo van a petar vamos a ser nosotros. Bueno, por supuesto. Porque vamos a hacer un conciertado que se va a cagar la perra. Y además, concierto Veresi con... Eso pues, es. Se ha ido el trompeta, ha venido otro que tiene sus historitas. Es un máquina. Es un maquinón, la verdad. Sí. Y aparte, la más gente va a venir. Entonces, pues sí que hemos preparado un concierto un poco más Veresi. Y yo creo que la gente que nos conoce, que y colegas y gente que nos ha visto muchas veces, incluso esa gente se va a quedar un poco como, hostia, esto jode. Tenemos sorpresas, es una hora y va a ser sorpresón. Va a ser un puchazo. En una hora, pim, pam, pim, pam, pim, pam. ¿Tenéis más conciertos ya programados? Pues tocamos en el 30 de junio en Fiestas de Sopelana. Y luego en Astenagusi está confirmado. Sí, el concierto está ya. El primer domingo de Astenagusi. Creo que tocamos con Akatch en Algara, ¿no? Sí, eso es. También, un concierto muy especial va a ser. La vamos a petar. Hombre, también. Astenagusi se presta a hacer cosas especiales. Sí, sí, sí, sí, sí. Tienes el público asegurado. Sí, hombre, y aparte el concierto de Akatch los domingos es como... Pues la mareja ya el sábado, el concierto de Akatch el domingo, el lunes romería sí. Begoña, o sea, es como ya es un clasicazo. Y tocar que además son colegas y nuestro guitarra toca en Akatch también. O sea, que es como tocar en familia, vamos, un placer. ¿Y para cuándo un próximo disco? Joder, pues si este nos ha costado 2 años, macho, imagínate. Pues no sé, en el 10º aniversario, no lo sé. Bueno, estamos tocando, estamos poco a poco sacando ideas nuevas, así que yo qué sé, el día que cojan una forma y esto, pues es posible que nos me... ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Bueno, pues un placer haberos tenido hoy aquí. Sí, el placer para los oyentes. ¿Qué? ¿Elegís canción para despedirnos o la elijo yo mismo? La que más te haya gustado a ti, yo que sé, ¿no? ¿O queremos un Ando, concretamente? Sin más, echa el Les, porque nos hemos sentido bien, ¿no? Venga, va, echa el Les. Eso es, y eso. Y es que animar a toda la gente para que venga hoy a la noche a ver el bolo, que va a haber pinchas, luego sigue la fiesta en el Kremlin en 2 de mayo... Y va a ser un fiestón, un día inolvidable. Empiezan las 8:30, así que puntuales, ¿eh? Que los Yankees tienen que ir a la cama pronto. Es que el casco, Suri, por hacer una entrevista, tío. Mi es que... Bueno. Zaindu eta jendarte eredu irautzeko prest. hemen da txirrinka. Hartu txirrinda eta pasa izazu borrokaren lekukoa. Maiatzaren 20, 21 eta 22an zehar, Hendaiatik, Iruñatik, Muskizetik eta Gasteizetik Bergarara, txirrinka! Esadusto está Saturno, dueños del tiempo, tiempo cruel, nombre hermoso el de Saturno, pero es un dios, cuidado con él. Nombre hermoso el de Saturno, pero es un dios, cuidado con él. Y si el tiempo al seguir su rumbo, de vez en cuando al descansar, se entretiene matando rosas, es por matar tiempo sin más. Se entretiene matando rosas, por matar el tiempo sin más. Y hoy a ti te tocó, mi amada, pagar el pato de su crueldad. El tiempo no perdona nada, y en tu pelo una cana más. El tiempo no perdona nada, y en tu pelo una cana más. Los poetas todos cantaron las flores del tiempo otoñal. Cuando te miro yo proclamo, flor de mi dicha, que es verdad. Cuando te miro yo proclamo, flor de mi dicha, que es verdad. Ven otra vez, mi amor, mi vida, ven, vamos juntos al jardín a deshojar la margarita del veranillo de San Martín. A deshojar la margarita del veranillo de San Martín. Si tú eres la preferida, que pase el tiempo, que más da. Deja Saturno vivir su vida, la nuestra en nuestro amor está. Y las mocosas de hoy en día por mí pueden irse a pasear. Aferrado, ahogando el sol. Bueno, y esto que ha sonado ha sido el tema El mal está hecho, del grupo Cordura, de su último disco del mismo nombre, El mal ya está hecho, editado por la discográfica, vamos a decir, DDT. Y es para hablar de esto y de alguna otra cosa más que tenemos al otro lado del teléfono a Omar. Eguerdión, Omar. Hola, Eguerdión. Bueno, pues esto es una de las últimas cosillas que habéis editado, ¿no? Sí, bueno, pero en justicia hay que decir que en realidad es una coedición, puesto que participan más ellos. Así que bueno, nosotros participamos solo una parte de esa edición, y en estos tiempos en los que el mundo editorial musical, bueno, también el escrito, pero en especial el musical está tan jodido, pues hay que bueno, pues intentar echarnos una mano los unos a los otros. Y bueno, pues digamos casi una especie de edición cooperativa entre unos cuantos sellos. ¿Qué nos puedes contar de este grupo? Bueno, pues es un grupo que ya tiene muchos años, o sea que Cordura, pues no es, vamos, para la gente que conoce un poco la escena alternativa vizcaína, no es para nada un grupo desconocido. Tienen ya, si no me equivoco, 5 discos. En nuestro catálogo siempre han estado todos sus trabajos, pero este es el primero en el cual hemos participado a la hora de editarlo, o sea, a la hora de ser productores de ese trabajo. Y bueno, pues encantados de la vida, porque es un grupo que siempre nos ha gustado mucho. Evidentemente, pues bueno, nuestros medios son limitados, pues a veces siempre se te quedan muchos grupos que te gustaría editar y que no puedes, ¿no? Y que afortunadamente, pues hasta el día de hoy ha habido otros sellos que han podido editarlos y sacar adelante sus trabajos. Y bueno, pues nosotros en este caso pues hemos tenido la oportunidad de participar en la coedición de este disco, y por supuesto que hemos dicho que sí, porque es un grupo que pues que ha tocado para nosotros en conciertos, en conciertos organizados por DDT, y bueno, es como muchos otros grupos que hay por ahí que sin haber sido editados por DDT nosotros los consideramos como si fueran nuestros, porque son parte de nuestra escena, de nuestro movimiento, digamos. Y bueno, pues nos sentimos muy identificados con ellos, de cómo hacen las cosas y todo eso. Así que te puedo decir la curiosidad de el cantante ahora mismo está en otro proyecto de hardcore un poco más rabioso, que se llama Control de Plagas, y que bueno, que también nosotros hemos participado también en la edición de un compartido que tiene ese grupo con los santandarinos Guillotina. Así que bueno, que son gente de la casa, podríamos decir. Y bueno, pues que se caracterizan, pues empezaron haciendo igual un emo hardcore, un post hardcore así un poco más clásico, pero con el tiempo han ido, yo creo que mamando de diferentes influencias del rock de los 70, de la psicodelia y de cosas así, y hoy en día pues hay gente que dice que suenan un poco a Sex Museum, un poco a Hawkwind, un poco a Pink Floyd, y sin perder la esencia un poco del post hardcore, que es un poco lo que les ha caracterizado siempre. Y es un grupo muy fácilmente reconocible porque el cantante tiene una voz, Anero se llama, y tiene una voz bastante bastante especial, muy fácil de reconocer. Habéis editado también el último trabajo de la banda Despeñaperros. Sí, esta es una banda que también pues podemos decir que se mueven pues en los mismos ambientes, un poco también alternativos, pero en todo caso con un estilo absolutamente distinto, puesto que Despeñaperros pues se mueve. En un principio se movían una especie como de hardcore bestia, un poco metalizado, algo crusty, no sé cómo denominarlo, pero bueno, a día de hoy yo creo que todo que suena más metal todavía, si cabe, en este último trabajo que han sacado, Herejía, y muy oscuros, han vuelto, o sea, ya eran bastante oscuros, pero yo creo que han tirado todavía más a lo oscuro, no sé si es que está pasando en muchos grupos de este mundillo así gastechero, que se están tornando los grupos bastante oscuros. No sé si os habéis dado cuenta que ha vuelto también el post-punk y el punk este siniestro, y yo no sé si es por los tipos que corren, que es que la verdad es que a uno se le parece que estamos perdiendo toda esperanza ya, y los grupos pues tiran un poco hacia el lado negativo de pues un poco el estilo ese de bandas tipo Parálisis Permanente y grupos por el estilo, ¿no? Bueno, en este caso esto es lo que hacen, es un sonido un poquillo más pues eso, de medio hardcore, medio crust, medio metal, y con también pues con letras un poco oscuras, un poco apocalípticas. ¿Y qué más cosas habéis incorporado a vuestro catálogo musical en esta última temporada? Bueno, nosotros hacemos intercambio con muchos sellos de muchas latitudes, no solo del estado, sino también de fuera, y entonces claro, nos van llegando cosas que muy variadas, o sea, desde cantautores, desde folk, hasta música reggae, pasando por muchísimo punk, mucho hardcore, mucho metal. Entonces sería bastante larga la lista de novedades que han llegado a nuestro catálogo en esta última temporada. Pero bueno, por comentar algunos sellos con los que hemos hecho ahora intercambios y nos han llegado sus trabajos, pues sellos como, vamos a ver que me acuerde, por ejemplo Liquidator, que hacía muchos años que no teníamos relación con ellos, eran unos viejos compañeros de los principios, los primeros tiempos de la DDT, luego es un sello que se profesionalizó un poco, y entonces bueno, pues habíamos perdido un poco la conexión con ellos, pero claro, el mundo musical ya digo que está bastante mal, y entonces pues parece que entre lo que va quedando dentro del mundo editorial musical, pues la gente, pues bueno, volvemos un poco a colaborar todos juntos, porque al fin y al cabo somos todos muy pequeños a día de hoy, y bueno, pues eso, que nos ha llegado pues música del sello Liquidator, que por cierto acaban de editar también por primera vez a Cash, la banda de Deusto, si no me equivoco, son, ¿no? Vamos, bilbaínos. A Cats. Sí. Bueno, ellos dicen ser de Baquio, pero... ¿De Baquio? Mira, pues no sabía, pensaba que eran de Deusto. Bueno, pues sin más, la banda, ya sabéis, reggae de Vizcaína, pues bueno, pues la han editado ellos y nos han hecho llegar el vinilo. Vamos a ver qué más ellos, por ejemplo, el sellos santanderinos de metal, nos han pasado mucho material últimamente, de Barcelona también. Discos Macarras, no sé si sonarán a nuestros oyentes, es posible que no, pero bueno, si conocen un poco el metal underground, pues sabrán que existe ese sello, el sello Discos Macarras, que tiene un amplio catálogo de bandas así un poco también tipo de Espeñaperros, así en hardcore metal oscuro, y bueno, pues hay una buena remesa de discos así dentro de portadas un poco tétricas. Y luego punk, pues del habitual, de lo que nos llega, pues de sellos de como el madrileño Potencial Hardcore, el barcelonés El Local. Pues no sé, en fin, es un poco con quienes funcionamos, con la Madriguera de Burgos. Mucho. Igual un poco la mejor manera de estar al tanto de vuestras novedades sería pasarse por el local que tenéis, ¿no? Pues local o desde casa se puede ver perfectamente en la web. ¿El local que tenéis dónde? El local lo tenemos en la calle Marzana, número 5, enfrente justo del Mercado de la Ribera, el de Bilbao la Vieja, enfrente del Mercado de la Ribera. Y bueno, pues es un local que, por cierto, hay mucha gente que nos ha enterado que llevamos un huevo de tiempo abriendo todas las tardes, porque ya sabéis que desde que nos cambiamos de calle, una vez que dejamos la calle Ronda, pues al principio estábamos aquí, abríamos solo 2 días a la semana, pero ya desde hace casi un año llevamos abriendo todo, de lunes a viernes todas las tardes, de 5 a 9 de la noche. Y bueno, que nos encontramos con muchísima gente que siempre nos pregunta, ¿cuál es el día que abrís? Y yo, no, si es que abrimos todos los días. Está así, bien saberlo. Así que bueno, lo ya que tengo la oportunidad de decirlo aquí por la radio, pues lo digo para que la gente se entere que, hombre, que llevamos mogollón de tiempo abriendo ya todas las tardes, o sea que no van desmiando el calendario a ver si es martes o miércoles, porque estamos todas las tardes de 5 a 9 abiertos. Es de suponer que en verano nos tomaremos algún descanso, pero bueno, lo anunciaremos por ahí. Y luego, lo que decías, para mirar el catálogo no es necesario tampoco hacer caza local. Hombre, allí en el local evidentemente vas a encontrar mucho más material, pero en la web tenemos prácticamente el 80-85% del material que tenemos, y bueno, pues eso, que echando un vistazo a la web enseguida vas a encontrar todas las novedades que nos han ido llegando, porque además van a ir apareciendo por orden de llegada, o sea que... Luego, por supuesto, la web, pues bueno, no sé si es de última generación o no, pero bueno, más o menos moderna sí que es, o sea, que es fácil de hacer filtros y cosas para que uno encuentre pues, lo que busca, la temática que busca en el caso de libros, o el formato que busca, o el estilo de música en el caso de los discos. Y bueno, pues eso, que desde casa se puede ver bastante fácilmente también. Una cosa importante para ver esa página web tan moderna que tenéis es que nos digas la dirección. Pues www.ddtbanaketak.com. Y DDT Banaketak se dedica a más cosas que la música, ¿no? Hombre, pues a editar libros, evidentemente. Bueno, evidentemente, igual no es tan evidente, puesto que antaño claro, como teníamos aquella bicefalia de que éramos como dos colectivos en uno, en los tiempos en los que estábamos pues, con el Liquiñano Culto de Cárcea o con Gatazka Gunea, entonces, bueno, en aquellos tiempos digamos que la otra parte del local se encargaba de las ediciones escritas y la DDT, antes de que nos quedáramos un poco huérfanos, yo creo que los únicos libros que había sacado habían sido tres dosieres musicales y un libro así sobre primitivismo, llamémoslo así, que era el llamado Mordisco del Lobo. El resto de ediciones, si no me equivoco, las hicieron o bien la Liquiñano o bien Gatazka. Y en el momento en que nos hemos quedado huérfanos, pues nosotros hemos pensado que ahí había que cubrir ese hueco también y bueno, pues hemos empezado a editar ya desde el año 2012. Y la verdad es que tenemos ya 20 referencias, o sea que, bueno, yo creo que hemos estado más activos incluso que en los tiempos en los que estábamos más gente y teníamos la otra mano del mismo cuerpo que era Gatazka, por ejemplo, ¿no? Y pues, no sé, lo último que hemos editado, a ver qué piense, es la guía antirrepresiva, que han publicado cooperativamente, bueno, han publicado, nosotros lo hemos editado, pero los productores o la gente que se ha currado del dossier, pues son la gente perteneciente a la plataforma contra la represión y contra todas estas leyes mordaza y cambios de código penal y todas esas cosas que estamos padeciendo de un tiempo para acá. Y nada, pues eso ha sido lo último que hemos editado, la guía antirrepresiva, que para cualquiera que tenga cierta... Que bueno, para la persona normal de la calle le puede valer también, porque siempre se puede tener un encontronazo sin querer con la autoridad. Pero pues, especialmente para la gente que se mueve en los ámbitos pues de movimientos sociales o que participa en movilizaciones o en peleas y luchas varias, pues bueno, es una herramienta, yo diría que indispensable. Además está gratuita también, porque la podéis bajar de... Se puede bajar de internet la guía antirrepresiva sin ningún problema. Bueno, y lo cierto es que la edición física solamente cuesta 5 euros, tampoco es un dineral. La edición física, que la quiera tener en papel, está la edición física que hemos editado nosotros, que vale 5 euros, efectivamente. Pero bueno, quiero decir que también el que no tenga ese dinero y tenga acceso a internet, pues se lo puede bajar gratuitamente. Y bueno, pues es un librito así breve y que tampoco se anda con muchas zarandajas legales. Es decir, sí que te explica evidentemente cómo son las leyes, pero casi va más al lado práctico, que no es un sencillamente leer artículos de una ley, sino que se viene muy bien explicado por los autores, que además son gente que conoce de leyes y encima son también militantes de movimientos sociales, con lo cual tienen doble ventaja. Y bueno, pues los dos aspectos quedan cubiertos en esta pequeña obra, porque se nos habla tanto de lo legal como de lo práctico, es decir, que cómo reaccionar ante determinadas situaciones. Porque claro, la ley es muy bonita, pero claro, te puedes encontrar en una situación en la que a lo mejor, pues bueno, a lo mejor la ley no te ampara demasiado. No sé si me explico. Todos hemos conocido y todos sabemos que la ley está muy bonita de papel, pero te puedes encontrar en un momento dado con un cabeza cuadrada de uniforme que se puede pasar por el arco del triunfo de determinadas cosas y que bueno, que es como pedirle que cumpla la ley, pues puede ser como estar clamando en el desierto. Entonces, pues bueno, ante esas situaciones, ese manual, pues esa guía nos va a explicar un montón de cosas, de cómo reaccionar y de cómo analizar nuestra situación y reaccionar pues de la manera más favorable más favorable para nosotros, vamos. ¿Y tenéis libros en el cajón ahí esperando editar? Tenemos un montón. Lo que no tenemos es dinero para editar todos. Pero bueno, eso es una maldición que nos ha perseguido siempre. Entonces, bueno, sí que tenemos unos cuantos. Tenemos uno de Alfredo Velasco, que es una persona que ya ha editado varios libros con nosotros. Concretamente editó dos obras sobre el anarquismo vasco. Uno titulado El hilo negro vasco y otro titulado La gesta traicionada. Y que posteriormente editó el pequeño dossier sobre las milicias antifascistas vascas, que también editamos nosotros. Ese libro además ha aparecido editado tanto en euskera como castellano. Por cierto, se me ha olvidado decir que la guía antirrepresiva va a ver la luz en breve en euskera, porque está circulando ya en castellano, pero en breve va a salir en euskera también. ¿Y a qué venía todo esto? Que Alfredo Velasco va a editar en breve una nueva obra con nosotros, que, bueno, pues una especie de compendio de artículos que este hombre ha escrito sobre infinidad de cosas. Muchos de ellos han sido además ya publicados en webs, en revistas, pero bueno, en este caso pues va a aparecer todo unido. Y bueno, va a seguir la línea de otras obras que hemos editado últimamente, como Jactaos Vosotros, de Elena Martínez Rubio, o a ver cómo se titula el otro libro que no me acuerdo ahora, uno de José María Lorenzo Espinosa, titulado Es difícil escribir algo que la gente lea. Y bueno, estos dos libros están en una colección que nosotros hemos llamado El corazón en un puño, y que es una especie de recopilatorio de escritos que han aparecido en diferentes periódicos y cosas así a lo largo de muchos años, y que esto, pues bueno, pues una especie de greatest hits, ¿no?, de estas personas. Bueno, pues no sé si tienes alguna novedad más que comentar o... Seguramente sí, lo que pasa es que como me pillas en la calle, no sé si oís el barullo de niños que tenemos por aquí, pues ahora mismo tendría que tirar de chuleta, porque hacía la cabeza... Ah, bueno, sí, se me olvidaba. Otra colección que llevamos editando desde hace bastante tiempo es la dedicada a los dosieres sobre la música punk, que llevan el nombre de Vomitaré y Escupiré Punk Rock. Con este nombre tan escatológico se han editado dos dosieres ya, el así mismo titulado, y otro que luego se tituló Jarraitzen Dugu, Escupiendo y Vomitando. Y bueno, pues va a llegar ahora el tercer volumen, en donde pues aparecerá nuevamente pues una recopilación de artículos que salieron en los años 80 de bandas de básicamente de punk rock y de rock radical. Y que bueno, pues el autor de estos dosieres lo que hace es, digamos, que es una especie de rata de biblioteca que andaba buscando por ahí en revistas, periódicos, fanzines, en todo tipo de publicaciones de aquella época, y va escaneando todos esos artículos y luego pues los saca escaneados, digamos, pues en formato revista, de una manera más así muy legible. Y bueno, pues es una manera de ver lo que contaban en aquella época estos grupos, ¿no? O sea, pues puedes encontrar entrevistas, yo qué sé, de Cortatu, de Escorbuto, de Barricada, de Las Vulpes, de Matraca, de Escoriacha, de Quemando Ruedas, de, bueno, pues de todas estas bandas, ¿no?, que todos hemos conocido, o todos los que tenemos cierta edad. O bueno, pues vamos a poder ver ahí un poco todos esos artículos. Bueno, pues espero que volvamos a hablar ya en el nuevo curso para que nos contéis vuestras andaduras de este veranito. Sí. Y nos vamos a despedir con un tema de herejía. Del disco de Despeñaperros, perfecto. Exactamente. Oye, pues muchísimas gracias, ya sabes. Pues muchísimas gracias a ti. Pues hasta la próxima, un abrazo. Bueno, y por nuestra parte no nos queda más que despedirnos. Esto ha sido Sin Acritud. y espero que volvamos a oírnos el próximo viernes.